nos metemos en otro de los temas, en este caso del ámbito local, porque desde la Defensoría del Pueblo se está solicitando que en nuestra ciudad se dé la apertura de una delegación de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y esto tiene que ver con un mayor control hacia las empresas de telefonía celular. Para conocer algunos detalles de esta iniciativa es que estamos en comunicación con uno de los defensores del pueblo, en este caso Fernando Risi. Fernando, buen día. Ariel te saluda en El Mañanero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, nosotros, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surge esta iniciativa y qué implicaría y qué beneficios tendría la apertura de una delegación de este organismo estatal en nuestra ciudad. Bueno, esto es consecuencia de la reiterada situación que vivimos todos con los abusos y el despotismo de las empresas de telefonía celular, que realmente se burlan permanentemente del usuario, ¿no? Y desde las Defensorías del Pueblo del país venimos reclamando hace algunos años que se sancione una ley nacional que declare a la telefonía celular como un servicio público, para que haya un marco de regulación y de control fuerte del Estado, como pasa generalmente en otros países. Y bueno, al no lograrse esto, lo que estamos ahora solicitando a través de dos resoluciones es: una, que la autoridad que va a continuar la función de la CNC, que es la Comisión Nacional de las Comunicaciones, que se disuelve ahora y va a reemplazarse por esta autoridad federal, se instale acá con una delegación en Mar del Plata. Esto es un tema que se viene hablando hace mucho. Hace 15 años atrás la municipalidad había pedido a la CNC que abriera una oficina acá y nunca tuvo respuesta, y esto significaría que en Mar del Plata esté presente el organismo de control de las tecnologías de las comunicaciones, que va a regir, entre otros temas, la telefonía celular. Y por otro lado, también emitimos una resolución donde estamos solicitando, reclamando también que se abran nuevos puntos de atención integral a los clientes, que hoy en el general de las empresas tienen una sola oficina integral de trámites. Es decir, para venderte planes y teléfonos hay 50 oficinas, para aceptar tus reclamos, tus quejas, sí, hay una sola, con de lunes a viernes son generalmente, donde mucha gente que trabaja tiene que pedir permiso en el trabajo, y en la generalidad de los casos desiste de su reclamo porque, digamos, tiene que esperar 2 o 3 horas, lo cual viola la propia Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor, que hablan de un trato digno, ¿no? Así que bueno, entonces lo que estamos reclamando es presencia de la Autoridad de Control de Mar del Plata y mayores controles y cumplimiento de lo que la ley establece que las empresas tienen que cumplir. Sabemos que los abusos de las empresas telefónicas son a diario. Personalmente, en el día de ayer, tener que averiguar por un concepto que aparece en una factura de teléfono celular y me contestan que es un concepto por abrir mensaje de texto de publicidad. O sea, el cliente, el usuario, tiene que pagar por abrir un mensaje de texto. Y me parece que son cosas que ya llegan al absurdo. Nosotros, además de todo esto, le pedimos a la gente, tratamos de concientizar, que la gente reclame, que la gente aclare los conceptos de las facturas, que la gente no acepte cambios o modificaciones en línea, ¿no es cierto? O sea, durante una comunicación telefónica, que se haga mandar lo que le ofrecen por mail y que después lo evalúe, porque las empresas especulan, ¿no? Y si la persona no se da cuenta, avanzan y te siguen metiendo cargos, conceptos, cobros, bonificaciones, te cambian de plan, y esto realmente es una situación absolutamente abusiva y casi de desprotección al usuario, porque si bien el usuario tiene protección, primero tiene que darse cuenta que tiene derecho a un reclamo, y segundo, tener que acceder a los mecanismos de solución o de denuncia, cuando se supone que esto no debería siquiera pasar si tuviéramos un Estado presente que controla en este sentido. Uh-huh. Fernando, ¿de quién depende la que se dé esta posibilidad de la apertura de una delegación? ¿Depende directamente de la autoridad federal o depende del Poder Ejecutivo? Bueno, esta nueva autoridad que se va a crear, hay un decreto presidencial que establece que se va a poner en funcionamiento en 30 días, y va a reemplazar a la Secretaría de Comunicaciones y a la CNC. O sea, la CNC no depende de Comunicaciones. Claro. O sea que seguramente esta autoridad va a depender directamente del Ministerio de Planificación Federal, creo que va a ser la órbita que va a tener que resolver esto, ¿no? El propio ministerio. Nosotros también, al ser organismos nacionales, estamos pidiendo al Defensor del Pueblo de la Nación, claro, que nos acompañe en este reclamo, como para garantizarnos de que se puede hacer desde la propia órbita de la Defensoría Nacional un acompañamiento y un seguimiento de esta gestión, ¿no es cierto? Porque lo nuestro es simplemente un pedido, ¿no es cierto? No tenemos ninguna facultad de comprometer al organismo a que tenga que cumplir, pero con la fuerza de la Defensoría del Pueblo de la Nación estimamos que esto es más que justo, más que razonable. Mar del Plata tiene un alto índice de conflictividad con la telefonía celular, y además Mar del Plata es una ciudad en la cual año a año vienen millones de turistas. No sé si los millones que dice el municipio que llegan, quizás sea una cifra un tanto demasiado pretenciosa, pero seguramente millones de personas pasan acá visitando Mar del Plata y merecen tener, como los marplatenses y como los batanenses, un trato digno. Hoy un batanense tiene que venirse desde su ciudad a Mar del Plata a hacer un trámite. Estamos hablando de una ciudad de 30.000 personas, uh-huh, que a su vez tiene alrededor un radio de muchos más habitantes que trabajan en las distintas poblaciones, en las distintas actividades económicas, ¿no? Entonces me parece que es un destrato importante hacia la gente que las empresas telefónicas se sigan manejando como se manejan hasta ahora. Uh-huh. Fernando, en la actual legislación, ¿qué tipo de sanciones le caben a las empresas? Porque raramente uno ve, hace poco una sanción a Movistar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la legislación, ¿cuáles son aquellas cuestiones por las cuales pueden ser sancionadas y qué tipo de sanciones? ¿Siempre son de tipo económicas? Sí, son multas y son las, obviamente, la adecuación de las situaciones, ¿no? O sea, cuando se cambió indebidamente un plan, cuando se incorporó en forma ilegítima un concepto, obviamente tiene que cesar esa conducta, devolver lo cobrado más, como pasa a veces cuando se queda sin servicio, ¿no es cierto? Cuando no hay servicio durante determinadas horas hay que descontar de la factura. Esto tiene todo que ser cumplido de las multas. Y más allá, como decíamos, de que haya el caso particular, se pueda llevar a defensa al consumidor y ahí se le aplique una multa por el caso puntual. Pero cuando se disponen estas resoluciones que no están autorizadas o fuera de las autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones, corresponden multas. Y precisamente esta multa de Movistar la adoptó la Comisión Nacional de Comunicaciones a instancias del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Si bien los defensores del pueblo somos organismos que tenemos que controlar la prestación de los servicios, puntualmente quien debe controlar el tema de comunicaciones es la CNC, y evidentemente no deberíamos llegar nosotros a formular quejas porque el control debería ya estar funcionando plenamente, ¿no? Uh-huh. Fernando, ¿para cuándo podemos llegar a esperar una respuesta a este pedido de la implementación de estas delegaciones? Ni bien la autoridad esté en funcionamiento, esto es todo un mecanismo complejo porque son organismos grandes, por ejemplo tiene un directorio de 7 integrantes, cuando esto esté ya en funcionamiento, estimamos que de acá a un mes, nosotros ya elevamos las recomendaciones, pero cuando esté en funcionamiento vamos a tratar de contactar personalmente a las nuevas autoridades para ver qué perspectivas tenemos para Mar del Plata en este sentido. Bien, esperemos que así sea, porque la verdad es que sí, como decías, el padecimiento que uno sufre cotidianamente con el tema de la telefonía celular es verdaderamente un abuso impresionante. Esperemos que esta iniciativa llegue a buen puerto y sirva para ponerle un tope a este tipo de abusos. Desde ya te agradecemos mucho por la comunicación, como siempre. No, les agradecemos a ustedes porque es necesario que este tema esté visibilizado, siga en la agenda, porque esa es la única forma de que las empresas aflojen con sus agresivas políticas comerciales y económicas, ¿no? Es decir, en la medida que más gente se queje, que más sea el tema, obviamente más constreñidas estarán, aunque sea disgusto, pero adecuar sus prácticas comerciales. Uh-huh. Fernando, que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Chau, chau.